pasemos a esta segunda parte, tengo una idea con la continuidad informativa. Hacíamos mención sobre los cortes de luz en todo el país y en particular en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en gran cantidad, en gran parte de la ciudad, en diferentes barrios, hubo manifestaciones, protestas, en el medio también la ola de calor. Y bueno, así también es. Esto afectó al normal funcionamiento de las instituciones escolares, de las instituciones educativas. En principio, los pibes y las pibas no iban a la escuela porque nadie podía soportar, los pibes y pibas se descomponían, el cuerpo docente también. Esto también evidenció, por ejemplo, que en las escuelas hacen falta más ventiladores, algunos que están y no funcionan, hacen falta aires acondicionados y demás. Pero bueno, queremos charlarlo más en profundidad y ya estamos conectados con Gustavo Alonso. Él es integrante y referente de Cooperadora Escolar. Te damos y te recibimos la bienvenida aquí a Radio La Retaguardia. Gustavo, Nico Rosales te saluda. Y también está aquí en el estudio Graciela Carballo y Carlos Morquio. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, ¿cómo están? Nico, Graciela, Carlos, ¿todo bien? Bien, por acá, todo bien, por suerte. Bien, bien. ¿Venimos zafando con los cortes de luz o continúan en algunas partes, por ejemplo, del barrio de Flores? Mira, zafando venimos hace rato. Uh-huh. Depende mucho la zona, depende mucho la cuadra, ¿viste? Se está dando cortes muy, muy localizados, pero constantes. Gente que y zonas que hace muchos días están sin luz. Uh-huh. Y otros donde tenemos cortes muy intermitentes. Nosotros, bueno, yo estoy como cooperadora de base, tengo el Cortázar ahí en Bogotá y Terrada. Uh-huh. Y estuvimos 3-4 días sin luz, por lo tanto también sin agua. Durante el fin de semana se volvió a cortar. El lunes, por suerte, se restableció el servicio y hasta ahora venimos zafando, como podríamos decir. Claro. Pero tenemos casos de escuelas que están ahí a 2 cuadras que siguen con corte de luz, también intermitentes. Uh-huh. Como por ejemplo ahí, viste, en el no me sale el nombre, el Ángel Gris, el Jardín del Ángel Gris. Uh-huh. Que está al lado de la, junto con la Escuela del Chaco. Uh-huh. En Avellaneda al 2500. Ellos también están con esta misma problemática, han hecho una sentada el lunes a la mañana también. Claro. El mismo día que nosotros en el Cortázar hicimos un abrazo a la escuela, luego de haber hecho asamblea el viernes, familias, docentes, alumnos, para ver qué medidas tomábamos, ¿viste? Porque la verdad que se pone muy complicado seguir adelante de esta manera, sobre todo por la negativa que hay como bajada de línea al ministerio de suspender clases los días que no hay posibilidades de estar en el colegio de forma digna, digo. Sí, yo. Sí. Y entre medio, Gustavo, entre medio, Soledad Acuña, la ministra de Educación, salió a decir que debían continuar las clases y que esto se podría llegar a solucionar con digamos, proveerle a las escuelas botellas de agua, por ejemplo. Me imagino cómo le habrá pegado ese mensaje a la comunidad educativa. Mirá, lo de las botellas de agua fue, podríamos decir irónicamente, la gota que rebalsó el vaso. Uh-huh. Digo, botellas de agua que llegaban en cuentagotas también, vamos a hablar temáticamente del agua, en cuentagotas, sin enfriar, o sea, vos le estás mandando a una escuela que quizás no tiene luz, un agua natural. Uh-huh. Donde llegaron botellas de agua individuales, hubo escuelas donde han mandado bidones directamente y los docentes y los directivos tuvieron que salir a buscar vasos descartables para poder darle el agua a los pibes y haciendo la cuenta les tocaba creo que 100 mililitros de agua a cada alumno. Es indignante la negación que hay con el problema de la infraestructura por parte del ministerio. Uh-huh. Siguen haciendo alarde de las 108 escuelas que construyeron, y bueno, y también la vemos a la ministra sacándose fotos en su despacho con su hija, con manga larga. Claro. Una foto muy cómica, en plena ola de calor. Ella decía que ya había vuelto a trabajar luego de su licencia por maternidad, y estaba en manga larga en su despacho. Claro, porque tendría el aire acondicionado, ¿no? No es un meme, sí, es real. No, no, es real, es real. Yo lo primero que fue, vi la publicación de ella y digo, mirá qué loca esta mujer, ¿no? En plena ola de calor, donde los pibes en general estaban faltando, porque se generaba una suspensión de clase ficticia, claro. Porque cuando el directivo decía voy a suspender la jornada, desde las supervisiones le negaban esa facultad y le decían que tenían que tener clases igual. Entonces, bueno, los directores que terminaban haciendo, bueno, che, no vengan, pero sí tenían que ir los docentes, porque al no haber suspensión de clases, el docente se tiene que presentar a trabajar igual, y hemos tenido docentes descompuestos, alumnos descompuestos en un montón de escuelas. Un problema, sí. Por otro lado viene este tema del agua, que era casi un chiste. Escuchamos lo de las 108 escuelas construidas. La verdad que no hice el relevamiento último, pero sí se han construido escuelas. Lo que pasa es que muchas escuelas son recambio, o sea, fue cambio de edificio. Entonces, lo que no se generan en general son vacantes suficientes para que todos los pibes puedan ir a clases. Y la problemática viene hace años, ¿no? El presupuesto educativo que cada vez está más bajo. Recién me contactó un papá del Huergo para preguntarme a ver cómo podíamos apoyarlo para hacer un reclamo, porque los pibes armaron una nueva división para que entren más chicos en un segundo año y no tienen profesores, no tienen ningún docente. Hace 4 semanas que van a clases y no tienen un solo docente. Entonces, después escuchamos esto de garantizar los días de clase, etcétera, etcétera, y esto un discurso muy antagónico, ¿no? Parece que garantizar los días de clases es garantizar que los pibes estén adentro de las escuelas para que los padres puedan ir a trabajar y alimentar este sistema capitalista zarpado que tenemos, donde el laburante tiene que ir a laburar por 2 mangos, sea como sea, y el pibe tiene que estar en la escuela para que las familias puedan laburar, ¿viste? Entonces, que esa es la línea que tiene el Ministerio de Educación, ¿no? Y no por eso, también voy me echando así temas porque a mí me parece que esto es un globo, un gran globo. Por eso también hay recursos para mandar a un montón de pibes de quinto año a la experiencia en Deabor Sub-20 en el Luna Park, que es una movida que están haciendo con el tema del emprendedurismo, sí, etcétera, etcétera. Y ahí aparecen los micros, aparecen los recursos para poder llevar a los chicos a donde haga falta, para que Galperín les hable de los beneficios de ser un emprendedor. Y ahí sí generar, ¿no?, estos pibes que salen con la idea de que van a ser mano de obra barata para este sistema. Sí, sí, que te salvás solo todas también. Todas las niñas del ministerio van tejiendo en el mismo sentido. Claro. Y ahí estamos al horno, ¿viste? Entonces no hay recursos para poner infraestructura, queremos garantizar todos los días de clase, aunque los pibes la pasen mal, aunque los docentes la pasen mal, no le ponemos un buen sueldo a los docentes, por lo tanto no tenemos docentes para generar nuevas divisiones en los colegios como en el Huergo, pero cuando podemos les enseñamos a los pibes que lo mejor que les puede pasar es ser emprendedor, ¿no? Entonces, viste, cierra un globo fatal donde vemos que cuáles son las directivas que llevan las políticas educativas de este gobierno. ¿Qué tal, Gustavo? Estamos complicados. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? No, querías hacerte un comentario y hacerte una pregunta también, porque en estos días hubo conductas que rondaron no solo la perversidad, sino también la psicopatía. El otro día me contaba una directora de una escuela de Flores que en su escuela la cooperadora quería hacerse cargo de comprar dispenser y la orden del ministerio fue que no lo hicieran porque no podían enchufar nada que no fuera provisto por el ministerio en los enchufes de la escuela. Y sabemos que, bueno, una de las herramientas que más usa el gobierno de la ciudad con los docentes son las sanciones. Hay cantidades, hay una escuela donde hay 26 docentes y 19 están sumariados. Entonces, esto ronda también el tema de la perversidad, de decir, bueno, te estoy ofreciendo la solución, pero tampoco se puede usar porque hay una situación así. Y lo que te quería preguntar es si no habría que reconsiderar esta locura de todos los años de poner el calendario escolar cada vez más temprano, cuando sabemos que el calentamiento global es una realidad, y esta estupidez de si tienen 170, 150, 180, 190 días haciendo de cuenta que hay clases. Sí, sí, obviamente. Mirá, es un todo, ¿no? Yo digo siempre, tenés familias que están intentando comprar aire acondicionado para poder instalarlos en las escuelas y no llega infraestructura para hacerle la pata, digamos, en esa compra y en esa instalación. Conozco, por ejemplo, en el jardín El Banderín, las familias tenían comprados los aire acondicionados para las salitas de los chicos y faltaba, es más, no solo los aires, compraron los cables, las térmicas y todo para hacer la instalación completa hasta el tablero, y faltaba la firma de la gente de infraestructura y se volvieron locos y tuvieron que perseguir por todos lados, tuvieron que hacer unas movidas terribles para que les habilitaran que coloquen los aires y que enchufaran los aires. Entonces, no solamente ellos no se hacen cargo, ¿sí?, sino que cuando aparecen las familias que se quieren hacer cargo, también les meten palos en la rueda. También esto habla de esta semi-privatización que podríamos estar viendo en la escuela pública, ¿no? Uh-huh, que las familias salimos a hacerle frente a un montón de cosas, como pasa con las cooperadoras, ¿no? Compramos desde el papel higiénico hasta todo lo que se te ocurra con un fude miserable. Entonces, digo, al final, ¿la escuela pública es gratuita o no es gratuita?, ¿no? Por otro lado, me hablas de calentamiento global y sí, se me prenden todas las alarmas. Digo, todavía tenemos encajoneada la ley de humedales y un montón de cosas. Seguimos generando desmonte y seguimos plantando soja. Y el calentamiento global se hace sentir cada vez más, por más que algunos personajes de ultraderecha digan que es un invento del socialismo. Y creo que sí, deberíamos repensar el calendario escolar. ¿Por qué no? ¿Por qué no repensarlo? ¿Por qué no pensar que es mejor calidad que cantidad, ¿no? Uh-huh. Porque con esta locura de metamos días de clase, lleguemos a los 180, mañana serán los 200, pensando que eso va a ser un cambio significativo en la educación de nuestros pibes, y no vemos que hace 4 semanas que al huergo están yendo a hacer nada porque no hay docentes, porque tenés un empleador que es el gobierno de la ciudad que paga miseria y que aprieta a los docentes y que los trata mal. Después tenés cortes de luz. Ahí podemos hablar, si querés, también de estaticemos de una vez por todas las empresas de energía, pongámoslas en manos de los trabajadores, en manos de los usuarios, y hagamos algo diferente porque este sistema no está funcionando. Entonces, hay mucho para ver, mucho para replantearse, y quizás más días de clase no es mejor educación. Quizás sea mejor poner los recursos a disposición y que los pocos días de clase que puedas tener sean de calidad. Sean de calidad, sea con recursos, que haya presupuesto, que haya micros para llevar a los pibes a hacer una experiencia didáctica, en vez de llevarlos al Luna Park a ver cómo pueden ser emprendedores mañana. Hay muchas cosas mucho más piolas para hacer también, ¿no? Que cuando los docentes las plantean o las conducciones las plantean, nunca hay recursos. Y otra vez volvemos, la cooperadora poniendo mango para el micro y haciendo la vaquita para ver cómo hacemos para que los pibes vayan a algún lado interesante. Entonces, creo que estamos ante una problemática que requiere un cambio profundo, y eso no se ve en la estructura, en la intención de ningún gobierno, ¿no? Podríamos hablar también de volver a nacionalicemos la educación, esta cosa de que cada distrito maneje sueldos diferentes para docentes, pedagogías diferentes, calendarios diferentes, también es un poco un delirio, ¿no? Y digo, me parece que hoy es necesario que las comunidades, los docentes, nos hagamos uno, nos paremos de mano, hablando mal y pronto, y que busquemos un cambio profundo en lo que es la educación. Gustavo, Carlos te habla. Hola, Carlos. También debemos destacar que han bajado la inversión, ¿no es cierto?, en educación. Claro, sí, el presupuesto cada año es menor. Claro. Cada vez es menor. Y no aparece la plata por ningún lado, supuestamente, pero sí aparece para los que les conviene, ¿no? Sí. Exacto. Aparece para la publicidad y el marketing del gobierno de la ciudad, sí aparece para hacer metrobús donde no hace falta, sí aparece para cambiar veredas todos los días donde ya están cambiadas. Digo, para la campaña y para demostrar que hace, aparece la plata, pero para la educación, para la salud, para lo que es imprescindible, parece que no hay un mango, ¿no? Uh-huh. Así es, Gustavo, así tenemos es. Que ir cerrando la entrevista, la nota. Volviendo más al plano informativo estrictamente, después de este abrazo que nos comentabas, por ejemplo, del Colegio Cortázar, ¿cuál es la situación hoy, si tenés más o menos un panorama breve de las escuelas respecto a los cortes de luz, por ejemplo, en la Comuna 7? Mira, muchas escuelas que todavía siguen con corte de luz, uh-huh. otras que no, pero lo que sí estamos todos de acuerdo es que debemos mantenernos en pie de lucha, porque esto no se trata de un hecho aislado que fue una ola de calor uh-huh. solamente, sino que ya esto viene año tras año. En verano el calor, la falta de luz, la falta de agua, en invierno es la falta de calefacción, la sí. falta de vidrios. Digo, y en cada estación podría decirte que pasan cosas distintas, ¿no? Uh-huh. La falta de infraestructura, la falta de inversión en infraestructura se debe a la baja de presupuesto y a la no intención del gobierno también en poner las escuelas en orden. Bien. Así que nada, seguimos en pie de lucha. En el Cortázar, por ejemplo, volveremos a hacer asamblea para okay. ver cómo seguimos con medidas, porque más allá de que tengamos luz hoy y que las temperaturas empiecen a descender, no quita que mañana vamos a tener otro problema, uh-huh. porque en cuanto vengan los fríos fuertes vamos a tener el problema inverso al que teníamos hace unos días. Claro. Digo, esto, ¿no? Bueno, la Dirección General de Servicios Escolares se encargó de sacar una resolución para que nadie pueda llevar ningún elemento que se enchufe claro. a una pared. Por lo tanto, no podemos enchufar un microondas, no podemos enchufar una pava eléctrica, uh-huh. no podemos enchufar nada sin la autorización de infraestructura. Y eso se debe también a que las instalaciones eléctricas están destruidas. Claro, claro. Lo que ellos están intentando es cubrirse, que no les vuele una instalación eléctrica como ya pasó hace 2 o 3 días, y se están cubriendo eso, pero lo que no se piensa nunca es en el bienestar de los alumnos y de los laburantes de la escuela, ¿viste? Bien, Gustavo, seguimos en contacto, te agradecemos tu participación, te mandamos un abrazo grande. Muy agradecido yo, y bueno, te voy manteniendo al tanto también de las novedades. Dale, abrazo grande, hasta luego. Un abrazo. Paso por Tengo una Idea, Gustavo Alonso, referente de Cooperadora Escolar, haciendo también una descripción del panorama de las escuelas en lo que sería la Comuna 7, Flores y alrededores, en función de los cortes de luz.